Bueno, ya estamos en contacto con Carmen Medina. Ella es de Barrio San Antonio y es parte de Budas, Vecines Unides en Defensa de un Ambiente Sano. Ellos se movilizaron este pasado lunes frente a la Corte Suprema de la Nación para exigir que la causa en contra de Porta Hermanos sea elevada a juicio y reclaman que la empresa que produce bioetanol y se encuentra a tan solo 30 metros de la vivienda, en medio de 10 barrios, se retire. Esto es una lucha que lleva 10 años. ¿No es así, Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida a Ciudad Campo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, yo soy Carmen Medina y vivo a 40 metros de la chimenea de la empresa Portas Hermanos. Y bueno, esta lucha es una lucha que traemos hace 10 años, muy pesada, porque como es una empresa multinacional, están metidos todos los gobiernos, políticos. Y bueno, es muy duro para nosotros, pero no vamos a bajar los brazos. Ha sido muy, muy agotador, sí, toda esta movida que hemos hecho, pero gracias a Dios, muy positivo todo. Sí. Y bueno, aquí estamos en la lucha. Carmencita, para nuestra audiencia, hacele un breve resumen sobre cuál es la lucha que ustedes hoy están llevando a cabo. Y bueno, así te lo digo. Hace 10 años que nosotros empezamos a notar de que los empezamos a sentir mal, y bueno, empezamos a comentarlo entre vecinos, y resulta que teníamos todas las mismas afecciones. Entonces, bueno, ahí comenzamos con esta lucha y hasta el día de hoy estamos en eso, pero es algo muy, muy cansador. La fábrica cada vez se amplía más. Es una cosa que no se puede vivir el olor. El ruido, claro. Los Carmen, camiones. Una cosa que yo te quería preguntar era lo siguiente. ¿Cuáles eran esos síntomas comunes que tenían los vecinos en Barrio San Antonio? Los síntomas eran problemas de piel y picazón en el cuerpo, cansancio. Lo que más notamos nosotros fue el cansancio que teníamos y no sabíamos por qué todos lo sentíamos así. La parte gástrica, en el caso mío, hay gente que le afecta la parte de piel, otro que le afecta la parte gástrica, otro así, todo. Y bueno, la parte respiratoria, en el caso mío, la parte gástrica, que yo tengo problemas gástricos, problemas intestinales, problemas de alergia. Incluso hace 15 días estuve internada, pasé la noche con suero, porque durante una semana tuvimos viento norte y aspirando eso que quemaba. Cuando me fui, fue un caso de urgencia porque se me inflamó toda la parte gástrica y la intestinal, no podía respirar, no podía tragar. Y bueno, a las 2 de la mañana apenas llegué al hospital al hospital Ferreira, ahí nomás me canalizaron y me empezaron a pasar los corticoides, y bueno, la alergia era desconocida, no había ningún alimento que me podría haber hecho mal, que podría haber comido en esos días. Entonces me mandaron urgente al alergista y bueno, ahora estoy medicada para eso. Pero eso es algo que siempre, eso me agarró por primera vez así tan fuerte, pero las manchas en la piel, la sequedad de nariz, el ardor de garganta, la inflamación del estómago, todo eso lo tengo permanente, porque acá respiramos, es como un ácido que está a las 24 horas del día. Entonces, es una cosa que no podés hacer una vida tranquila, no tenés nada, o sea, todo es bronca, rabia, porque encima que son ruidos, el olor no te deja estar. Bueno, y ahora estuvieron y ahora estuvieron en Buenos Aires manifestando y presentándose allí, haciendo referencia a esta situación que están viviendo, ¿no es cierto? Sí, así es. Estuvimos en Buenos Aires, fue una movida muy grande, muy pesada, y bueno, pero lo fue bien, los acompañó mucha gente. Y bueno, pudimos entregar la nota, lo recibieron bien, y bueno, es algo muy duro todo esto, pero lo teníamos que hacer porque la causa está en la Corte Suprema, y bueno, si uno no va, todo se encajona, se guarda, porque a nadie le interesa nada. Uh-huh. Así es. Bueno, sé si te queda alguna pregunta, Ramiro. Sí, más que todo, Carmen, ¿cómo, digo, son 10 años, ¿no? En estos 10 años han tenido, además de la afectación y los efectos negativos diarios, ¿no? Han tenido situaciones más desesperantes que les hayan hecho justamente dar más impotencia, pero a la vez fuerza para hacer la lucha y el reclamo genuino. Yo por ahí, te voy a ser sincera, soy poco amiga de hablar en el micrófono, porque es tan grande la impotencia que tengo, tan grande de la vida que estoy llevando, tan grande la bronca que tengo de la vida que estoy llevando, porque yo soy tía de Olivia. En ese tiempo, cuando nació Olivia, tenía 4 malformaciones, o más, tuvo 4 operaciones, pobrecita, duró 4 meses, y en ese entonces con Olivia nacieron 4 niños más con malformaciones, otro falleció. Entonces, y de ver que cómo lo está afectando en los chicos, en los grandes, en los ancianos, es una impotencia muy grande porque está toda la vista. O sea, no hay nada que buscarle de decir, bueno, hay que buscar a ver si es cierto esto. Está toda la vista. Acá no se puede vivir más. Durante estos 10 años nosotros vivimos así. No dormimos, no comemos. La bronca que pasamos, lo sentimos mal, tenemos secciones en nuestros cuerpos. O sea, ya es alevoso lo que se vive acá. Pero bueno, acá es todo el gobierno, el intendente, todos están con ellos. Son empresas muy grandes que lo instalaron sin estudio de impacto ambiental, nada, vinieron, se instalaron sin preguntarle a la gente, nada, nada. O sea, hicieron lo que quisieron y siguen ampliándose. Y bueno, nosotros en el Uchi no vamos a bajar los brazos, ¿no? Así que así cuando, sea. Claro, que cuando más sea. Tiempo pase, más pesada los va a hacer la lucha, pero nosotros más fuerza tenemos, porque la impotencia te lleva a hacer cosas muchas veces que no sé de dónde sacamos fuerza. Ese es el problema, que no sé de dónde sacamos fuerza. Y se saca desde la esperanza de que esto se transforme, ¿no? Y que se haga justicia. Claro, nosotros lo que yo, en el caso mío y de la gente que yo hablo, no es que estén en contra del progreso, no, para nada. Nosotros queremos que paren la producción hasta que eso lo trasladen a un lugar donde tiene que estar. Eso no puede estar adentro de un barrio tan chiquito, a donde hay un montón de gente afectada. Entonces, queremos que la trasladen, porque nosotros no podemos vivir. Aparte de esto, es una fábrica, es una destiladora de alcohol, donde se produce el etanol y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el otro peligro que corremos? La explosión, porque eso es muy inflamable. Entonces, estamos con el miedo. Cualquier ruido, miramos hacia la fábrica. En la noche, cualquier ruido de las chimeneas, cuando ellos abren las válvulas, los despierta. Y nosotros con el corazón en la boca, porque ya nos ha tocado salir a la medianoche, dos veces y otra vez que se llenó el barrio de humo, que no los veíamos entre nosotros, hasta dentro de las casas se los taparon de humo. O sea, no es una cosa simple, es una cosa de terror lo que se vive acá. Y bueno, ya hay gente que la comprendo, que no se quieren meter, porque uno porque no quieren salir a la calle, otro porque les da vergüenza, otro porque el señor Porta le da trabajo al chico, los tiene 3 o 4 meses y los larga, o los engaña con una bolsa de mercadería, con un colchón, con... Bueno, entonces, ustedes saben cómo son estas luchas. No, por supuesto. No son mucha la gente que sale a la calle. Sí, y lo importante... se hace muy pesado. Sí, lo importante, pero, Carmen, bueno, la verdad... felicitar y es un orgullo, por más que sería mucho mejor no tener que luchar por esta injusticia, justamente. Claro, eso es lo que yo le contaba al doctor Cacerata, que eso era, hay cosas que no están en el expediente, que la calidad de vida que yo llevo, hasta le conté cómo dormía, duermo vestida, porque uno no sabe qué puede pasar a la medianoche. Si los tocó salir ya a la medianoche. Claro. Disparando sin saber qué es lo que pasaba. Bueno, Carmencita, muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Abrigamos nosotros para que esos brazos sigan en alto y que podamos llegar a que la justicia intervenga y haga valer el derecho al aire puro que estos vecinos de San Antonio necesitan para tener una calidad de vida digna. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que esta vuelta los escuchen. Muchas, muchas gracias por tenerlos presentes. Muchas gracias. Pasó por Ciudad Campo la gente de Buda.